En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y la actualidad de Navarra tiene que ver también con el lado político y eclesiástico, porque como pudieron escuchar la pasada semana, desde Euskal Herria Bildu criticaban a la Iglesia de no pagar sus impuestos. Pues bien, hoy está con nosotros don Francisco, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, para preguntarle sobre estas cuestiones que salían a la palestra la pasada semana. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio, don Francisco. Buenos días a todos, buenos días, queridos todos los oyentes y vosotros ahí que estáis trabajando. Buenos días. ¿Qué tiene que decir respecto a estas declaraciones? Bueno, pues que no son verdad, o sea, que pagamos impuestos aquello que nos corresponde como cualquier ciudadano, ¿eh? Otra cosa son las exenciones que vienen ya propiciadas, como es en otros momentos, respecto a lo que es el IBI y demás, pero eso también no lo pagan tampoco los sindicatos, ni lo pagan lo que son los ciertamente aquello que debemos pagar, pues como cualquier otro. O sea que eso está demostrado y al mismo tiempo, si hubiera algo que lesionara en este sentido, pues Hacienda intervendría y no ha intervenido en ningún momento. Las palabras exactamente de Adolfo Araiz preguntaba si conocía el importe total o anual de lo que el arzobispado ingresa por el cobro de entradas para acceder a la Catedral de Pamplona y si dicha recaudación es objeto de declaración como ingreso de una actividad sujeta al IVA. Esas eran las preguntas que le hacía el consejero de Hacienda, a Mikel Aramburu, que consideraba que había indicios razonables para pensar que el arzobispado cumplía con sus obligaciones de declarar el IVA de las entradas. Sí, claro, y Aramburu lo sabe bien y Hacienda lo sabe bien, o sea que no hay ningún problema. Pues dicho esto, también queríamos abordar esa buena noticia para todas las personas que quieran disfrutar de la restauración de la Puerta del Juicio de Tudela, ya que hay un nuevo acuerdo para esta restauración de la Puerta del Juicio, en la que además del arzobispado ha tenido que ver el Gobierno de Navarra, la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Tudela. ¿Qué nos puede decir al respecto, arzobispo? Bueno, pues yo estoy contento porque yo creo que la unión hace la fuerza, eso es lo primero. Y en segundo lugar, pues que es un bien cultural y que tenemos que presentarlo lo mejor posible y para aquellos que vienen a visitar, en este caso, pues la catedral. Y nada mejor que la Puerta del Juicio, que tiene pues un valor inmenso desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista, pues claro, está histórico y desde el punto de vista arquitectónico. O sea que a mí me parece bien y que debemos colaborar, y es lo que nos hemos planteado también desde la diócesis, y por tanto creo que esto favorecerá a todos. Ya no solamente podemos decir a lo material, que es la Puerta del Juicio, sino incluso también para el mismo turismo que venga a Tudela o venga a Navarra. Ese acuerdo a cuatro partes, ¿cómo se va a realizar? Bueno, pues me parece que son el que menos debe pagar, me parece que es el Ayuntamiento de Tudela, y luego pues se ha distribuido de tal forma que estamos de acuerdo como se ha hecho, y ahí está, digo, ya firmado, y bueno, pues que cuanto antes comiencen las obras y se pueda ejecutar y sea para bien de todos. Más temas también que yo creo que están en actualidad y queríamos conocer su opinión. La Iglesia está dividida en Cataluña. Unos apoyan a los independientes y otros a los constitucionalistas. ¿En Navarra también pasa esto? ¿Hay curas que verían con buenos ojos la anexión al País Vasco? Pues yo no lo sé. De Cataluña conozco, pero de aquí de Navarra no podría decirte porque no tengo datos, ¿eh? Si tuviera datos yo te los podría dar. Por otra parte, creo que no es una de las cuestiones fundamentales que ahora se estén debatiendo en la sociedad navarra. A mí me parece que hay otras cuestiones mucho más importantes, como es que se realice, por así decir, cada vez mejor lo que es el bien común, y eso es lo que yo creo que debemos procurar entre todos. Ya lo otro es más, diría yo, de tipo ideológico, de tipo de tipo político, que yo no, ahí no entro ni tengo por qué entrar, sino simplemente decir que quiero, lo único que quiero es hacer el bien y hacer el bien que me toca, y cuanto más bien hagamos en nuestra sociedad, pues eso revertirá también en paz, en alegría, en gozo, en unión familiar, en que haya más puestos de trabajo. Pero entendemos que lo que está viviendo en Cataluña, bueno, pues se está viendo, ¿no?, cómo familias están divididas por cuestiones políticas. Sí, claro. Esto es lo que propicia, sin duda, cuando las ideologías, o incluso, diría yo, esos apasionamientos políticos pueden llegar a producir, ¿eh? Y esto es lo que está ocurriendo, y ya no solamente de ahora, esto ya viene desde hace mucho tiempo. La situación política de Cataluña pues es la que es, y ahora pues estamos viendo aquello que produce ciertamente pues esa forma de pensar de unos y de otros. Estamos hablando con el monseñor Francisco Pérez González, que nació el 13 de enero de 1947 en un pequeño pueblo de la provincia de Burgos, a 14 kilómetros de la capital de la provincia castellana. La primera vez que nos tocó entrevistarle fue totalmente, lo recuerdo como si fuera ahora mismo, unas declaraciones que realizaba Diario de Navarra, ¿no?, que decía pues bueno, que tenía que haber esa igualdad de condiciones, que por ejemplo en países que donde el Islam es la única o una religión, no permiten crear iglesias, y que tenía que haber reciprocidad. Usted lo decía pues hace poquito, ¿no?, se inauguraba una mezquita en Castejón, próximamente se va a inaugurar otra en Corella. Pero en países donde está el Islam no permiten crear ese tipo de iglesias, arzobispo. Claro, pues sí, eso es verdad. Y yo creo que si ellos lo pueden hacer aquí, sería normal que hubiera esa mutua relación y esa mutua responsabilidad, diría yo, por parte de unos y por parte de otros. A mí me parece que es importante en estos momentos y a nivel global que haya esa libertad y libertad de expresión y esa libertad también de religiones, que y por tanto que no se pongan muros, sino que nos pongamos un poco cada uno desde nuestro punto de vista a trabajar en aquello que consideramos es lo mejor para el pueblo. Y bueno, pues a mí me parece que si aquí encuentran esa acogida, pues lo ideal sería que en países árabes pues se hiciera lo mismo, ¿no?, que también se respetara pues a otras religiones. ¿Y lo cree posible? Bueno, no creo. Por ahora creo que hay unas situaciones muy, muy especiales. Mira, yo ahora tengo también que hablar con muchos misioneros, porque soy presidente de la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Española, y bueno, pues tengo que relacionarme, tenemos más de 13.000 misioneros en España, y bueno, pues ellos me cuentan, y yo puedo decir que ellos están haciendo una labor, y una labor encomiable, y por otra parte, digna de seguir por ahí en ese testimonio, y están trabajando en países a veces muy difíciles, y en países donde a veces se sienten perseguidos, pero no obstante no salen de allí, sino lo que quieren es ayudar a la gente, llevarles educación, llevarles cultura, llevarles también, pues como no, también incluso alimentos, y ahí tenemos los misioneros trabajando con una gran inquietud y al mismo tiempo con una gran entrega. Ya digo, no son cualquiera, son 13.000 los que tenemos en España, están trabajando. Y donde más se encuentran dificultades son en países con esta característica, como digo, y como tú me preguntabas. Yo creo que la labor de la Iglesia es muy, muy de alabar, y no porque yo tenga que hacer, por así decir, elogios especiales, sino por ver cómo están trabajando y están actuando los misioneros, que se dan a todos, sean de la religión que sean, tengan la condición que tengan, y sobre todo ayudando a los más necesitados y a los más pobres. Pues así nos estamos encontrando. Esa reciprocidad no existe. Aquí en España se están construyendo mezquitas y en países árabes no se pueden construir iglesias. Es la realidad. Guste a quien guste. Sí, bueno, pues Eso es lo que intentamos. El Papa Francisco está tratando de crear puentes permanentemente. Ahora lo hemos visto cuando ha estado en Birmania. Y bueno, sin duda él quiere que dialoguemos, que nos relacionemos unos y otros como verdaderos hermanos y como verdaderos seres humanos que procuramos siempre el bien del otro. Agradecidos de sus palabras, de la presencia del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, que por cierto también leyendo su biografía pues nos encontramos que son 10 años los que ha cumplido como arzobispo de Pamplona y de Tudela, fue el 31 de julio del 2007, así que que siga en esta línea, no sabemos si 2018 le traerá otras nuevas misiones, porque estas cuestiones son así en la Iglesia, ¿no? Claro que sí. Sí, yo también os agradezco todo lo que estáis haciendo y el bien de anunciar la buena noticia y esta que creo que hoy también he podido colaborar con vosotros para hacer buena noticia y os deseo de corazón una feliz Navidad y un feliz año 2018. Gracias, arzobispo. Muchas gracias, Arredo Tudela. Adiós. Gracias.